8 de la mañana, 15 minutos en todo el país. Momento de hablar con el contador Gabriel Esmali. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos arrancando la semana. Bueno, con ganas de escucharte, con muchas novedades seguramente. Vos sabés que en estos días los vaivenes económicos están siendo acompañados por rumores de una nueva devaluación. Uh-huh. No son pocos los que ya piensan en un dólar oficial de 10 pesos, y de esa forma ese sería el número para que vuelva a los niveles de los primeros días de enero, cuando el tipo de cambio subió un 23%, que lo llevó de 6 a 8 pesos. Los que tenemos un poquito de memoria recordamos que junto con aquella devaluación, el dólar libre, el blue, cruzó la barrera de los 12 pesos, ¿no? Y ahora está a un pasito de perforar la barrera de los 16 pesos. Eso hace una brecha del arriba del 80%. Bien. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? El escenario se repite. Esta política de tipo de cambio atrasado puede transformar en inocuos, diría yo, lo que son los swap que vendrían de China para reforzar las reservas. Negociar estos swap llevó meses. Despilfarrarlos puede tomar pocos días directamente. La única barrera de contención que tiene el dólar en este último tiempo ha sido el Banco Central. Uh-huh. La estrategia de Juan Carlos Fábrega de absorber la mayor cantidad de dinero posible en la emisión de letras del Banco Central, LEBAC que se llama, frenó un salto mayor de la divisa, pero también resulta ser un paliativo menor. Pero para continuar con esa tendencia de tomar pesos de la plaza, debe subir la tasa de interés que paga. Y esta es una estrategia que choca con el pensamiento del ministro Axel Kicillof. El dólar de cobertura, que es el que resulta de dividir los pesos emitidos por las reservas, está en 14 pesos. Por lo tanto, es natural que el dólar blue esté 2 pesos por encima de este. Con lo cual, difícilmente el dólar blue baje por más esfuerzo que se hagan, como nosotros lo hablábamos la semana pasada, seguramente se va a mantener en esto el escalón de 15,50 un tiempito para luego subir otro escalón. Ahora bien, la Argentina no solo tiene alta inflación, tiene brecha cambiaria, tiene recesión, tiene una incipiente destrucción de empleo privado como consecuencia de los crecientes desequilibrios macroeconómicos que se vienen arrastrando en los últimos años, sino a esos problemas se agudizan ante las evidencias de que el gobierno de Cristina no piensa corregir el rumbo hasta el fin de su mandato, y todos aquellos que vislumbran esta salida, o sea, vislumbran que no va a haber un cambio en sus políticas económicas, tratan de cubrirse de alguna u otra forma sobre futuros sobresaltos que pueda haber. El mercado se está haciendo tres preguntas básicas. ¿Cuánto seguirán subiendo el dólar paralelo y la brecha cambiaria? ¿Si va a haber devaluación o el gobierno va a tratar de mantener el dólar oficial casi fijo? Y la otra pregunta es si el gobierno seguirá apostando al actual ajuste por cantidades que castiga el nivel de actividad para, de alguna forma, preservar las reservas, o por el contrario, el gobierno va a virar hacia un ajuste vía precio con más devaluación y más inflación. El tema es, esas preguntas son muy difíciles de contestar porque el gobierno no da ningún tipo de señal en ningún momento. Los problemas cambiarios comenzaron en el año 2010 como consecuencia de la inconsistencia entre la política fiscal, la política monetaria, la cambiaria y la de ingresos. Es decir, los problemas cambiarios surgen a partir de los déficits fiscales crecientes que se financian con emisión monetaria. Esto en el contexto de un dólar oficial clavado. Mucha emisión, mucha impresión de billetes, hace subir todos los precios de la economía y provoca un atraso cambiario que genera desequilibrios. El tipo de cambio es un precio más de la economía, como nosotros muchas veces lo hemos dicho, tenemos que mirar al dólar como un producto más de la economía. Uh-huh. Si todos los precios se encarecen, el dólar también, por consecuencia, debe encarecerse. El mercado paralelo del dólar, que se desenvuelve sin restricciones, está acompañando esta evolución de precios. La suba del dólar blue y de la brecha cambiaria es el termómetro que indica que los problemas que tenemos en la Argentina en el tipo de cambio se agudizan semana tras semana y son más profundos que en el año 2013. Hasta fines del 2013, los problemas cambiarios eran explicados por un desequilibrio monetario cuyo origen venía del lado de la oferta de dinero. Muchas veces lo hemos explicado de acá, es decir, había mucha emisión. En otras palabras, la devaluación que hubo en enero del año 14 fue responsabilidad del mal manejo de política monetaria ejecutada por la anterior administración del Banco Central. El actual escenario monetario es mucho más delicado que el que teníamos a fines del 13, ya que ahora los problemas se explican fundamentalmente por el lado de la demanda de dinero y no por la oferta. La caída de la demanda de dinero potencia y acelera el aumento del exceso de pesos. Cuando nosotros decimos que está cayendo la demanda de dinero, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que nosotros, los argentinos, no queremos los pesos. No pedimos pesos. Y si nos cae algún peso, no lo queremos guardar. Entonces, los pesos sobrantes ya no aumentan solo porque se emite mucho dinero, sino también porque la gente quiere cada vez menos los billetes. Paralelamente a esa caída de la demanda de dinero y el aumento del dólar blue, el gobierno está dejando el tipo de cambio oficial clavado, por lo tanto está optando por el ajuste vía cantidades. Es decir, el gobierno sigue eligiendo la alternativa de menor nivel de actividad y es a esto que nosotros le llamamos ajuste por cantidades. Con este menor nivel de actividad trata de preservar las reservas sin devaluar. Sin embargo, mantener esta alternativa del ajuste vía cantidades se hace cada vez más difícil mantenerlo en el tiempo, ¿sí? No solo porque cae el producto y el empleo, sino porque se encarece cada vez más el dólar paralelo y la brecha. Además, teniendo en cuenta que la inflación ya se comió la devaluación de enero pasado y que se necesitaría un dólar oficial mínimo de 9.40 en diciembre del 2014 para tener la misma competitividad de antes de enero del 2014, existen muchas probabilidades de la economía se dirija hacia otro episodio similar a la de los comienzos de este año. Sin embargo, perdón, no solo... A ver, Gabriel, perdón, el episodio similar que sería en enero del año que viene o ahora? La devaluación... ¿cómo decirlo, no? No se puede esquivar la devaluación. La devaluación viene, ya está. Sí, bien. Listo. A otra cosa. ¿Está claro? Sí. Bien. El tema es cómo y cuándo. Nosotros no creemos, estamos convencidos que no creo que haya una devaluación, nosotros estamos terminando septiembre y empieza octubre, ¿no? En octubre hay vencimientos de los cupones de un bono que se llama el AA17. En noviembre hay vencimiento de cupones de un bono que se llama AI24, ¿sí? Con lo cual, difícilmente creemos que el gobierno, el Ministerio de Economía, devalúe antes de noviembre. Bien. ¿Se entendió, no? Sí. Lo que sí creemos que va a tener que devaluar, no sé si va a ser en enero o va a ser en diciembre. Pero con esto que estamos diciendo es que es medianamente imposible que no tenga que hacer una corrección, seguro. Ajá. Sin embargo, no solo la demanda de dinero está actualmente peor que en el 2013, sino que el resto de los fundamentos económicos también se encuentran mucho, pero mucho peor que el año pasado. En ese sentido, solo alcanza con decir que hay más inflación que hace un año atrás, que tenemos menos actividad económica que hace un año atrás, que hay más déficit que hace un año atrás, que el precio de la soja está por mucho menor que hace un año atrás, que hay menos reservas, que hay menos superávit comercial, que hay más brecha, que el dólar blue está más caro. O sea, todo lo que vos toques está peor que hace un año atrás. Sí, sí. Entonces, dado que todos los fundamentos macroeconómicos están peor que en enero de este año 2014, se va a necesitar devaluar y subir la tasa de interés. Ahora es una devaluación y una suba de la tasa de interés mayor que la que se dio en aquella oportunidad. De esa forma el gobierno va a poder comprar tiempo de nuevo. Cuando más tarde llegue esta corrección vía precios, más fuerte será el aumento del dólar y la suba de las tasas. Más allá de todo, hay que destacar que una suba de tasas y otra devaluación son solo arreglos temporales. Solo sirven para comprar tiempo. La devaluación y la suba de las tasas de interés de enero pasado habría sido exitosa si el gobierno aprovechaba el tiempo ganado para corregir el desequilibrio fiscal. ¿Esto qué estamos queriendo decir? Que si devalúa el gobierno, como nosotros calculamos que va a devaluar, pero no corrige el rojo fiscal y la inflación, es solamente patear la pelota para adelante hasta que volvemos a estar en la misma situación. Bien. Es decir, era lo de enero que sirvió para corregir, hoy nos encontramos exactamente igual. Bien, bien, bien. Gabriel, ¿culminamos o tenemos más temas? Culminamos un temita que nosotros lo teníamos desde el día jueves, y el viernes como no salimos no lo pudimos decir, pero ya está en todos lados y muchos ya se están notificando que las tres empresas principales en materia de telefonía celular, como son Claro, Movistar y Personal, entre los meses de octubre principalmente, van a estar subiendo no menos de un 10% todos los planes que tienen. Bueno. Claro, a partir del miércoles un 10% en promedio para los clientes de pospago, Movistar un ajuste de un 11% para los prepago y pospago también a partir del mes de octubre, y la empresa Personal ajustará un promedio de casi 12% su tarifa para los prepagos, es decir, para los de la tarjeta, y va a ser desde el 16 de noviembre. Bien, bien. Encontré algo en que la provincia de Buenos Aires anda rápido. A ver. En mandar notificaciones de que no pagaste la patente del auto. Rapidísimo andan. Me demoré este mes, ¿vio? Pero digo, me llegó una intimación. Miro, porque no había pagado la patente del auto este mes, digamos, ¿no? En el mes que estamos corriendo. Digamos, había vencido el 7 y la pagué recién el viernes pasado. Cuando llego a casa tenía la intimación. Rápido, ¿eh? Vos sabés que en estos días, Jorge, uh-huh. No solamente el tema ARBA, sino muchos argentinos y muchos olavarrienses están recibiendo lo que se denominan intimaciones electrónicas, fiscalizaciones electrónicas por parte de AFIP, uh-huh. ¿sí? Donde en muchos casos tienen que ver, en gran medida las que nosotros hemos logrado pispear en la calle, tienen que ver con, primero, cruzamiento de datos con ARBA, precisamente, uh-huh. por el tema impuesto a los bienes personales. Sí. Es decir, si yo tengo propiedades que superan los 305 mil pesos, estoy recibiendo ese tipo de carta para que pague bienes personales. Bien. Otro es cruzamiento de datos con el tema viaje al exterior. Bien. Es decir, aquellas personas que para viajar al exterior les hacen preguntas y les dicen, por ejemplo, que él, no, de acuerdo a sus datos impositivos, no tenía capacidad para viajar al exterior. Uh-huh. Entonces, que justifique dónde salió la plata. Claro. Entonces, esas son las notificaciones que está teniendo también AFIP hoy en la calle. Bien. Bueno. Presión fiscal por las nubes, obviamente. Obviamente, obviamente. En ese sentido le hacía el comentario. La verdad que me llamó la atención, porque bueno, si vos te demorás 30 días, unos días nomás, y teniendo en cuenta que para emitir una notificación necesitas un periodo de tiempo, digamos, ¿no? Sí, tal cual. O sea, evidentemente la orden de que te notifiquen a vos salió al otro día del vencimiento. Exactamente, exactamente. Supongo que no será a mí solo. No. Bueno, y después hay una nota que publica InfoM de la jornada de ayer sobre el tema del mercado inmobiliario y lo que dijo el titular del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. En referencia a que estamos, o se está viviendo en el sector, la peor crisis en los últimos 10 años. Sobre esta situación en el mercado inmobiliario que no solamente pasa en Olavarría, sino también vemos que en toda la provincia, indudablemente. Indudablemente. Y tiene nombre y apellido. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sin duda. Se llama cepo cambiario. Totalmente, totalmente. Bueno, y no hay una cultura no se ve que haya una cultura de cambio en ese sentido, ¿no? Es decir, en trabajar en pesos en lugar de en dólares para el mercado inmobiliario. No, pues, a ver, no vemos un tipo de, como vos bien decís, un cambio de cultura en ese sentido. Un cambio cultural tendría que decir, sí. ¿Eh? Sí, un cambio cultural sería. Sí, sí, pues eso, no vemos que pueda haber un cambio cultural en ese sentido, pero tampoco el contexto ayuda. Claro. O sea, vamos a ponernos en el lugar de la persona que vende, ¿sí? Vos decís, yo para qué voy a agarrar pesos si automáticamente a partir de ese mismo momento que los agarro se me empieza a devaluar con la inflación. Claro, claro. Entonces, muchas de las cosas pasan por ahí. Bien. La mayoría, te diría yo, de el sector empresarial en su conjunto, sea, y cuando digo esto me estoy refiriendo no solamente al sector inmobiliario y de construcción, sino a todos, están previendo que se va a agudizar la recesión y que vamos a seguir teniendo alta inflación. Entonces, en ese contexto, las perspectivas para el mercado inmobiliario y no son buenas para nada. Bien, bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Nos vemos, Jorge, nos estamos viendo el miércoles. Hasta el miércoles, un abrazo grande. Ahí estaba la columna económica del contador Gabriel Esmale en nuestra línea de noticias 89.5 del Sol. Bueno, esta semana vamos a estar más días al aire, o sea, en realidad voy a estar yo más días al aire en el estudio. La semana pasada ha sido una semana, como ustedes han sabido, atípica, por la cantidad de episodios que hemos cubierto en el transcurso de la semana, en la continuidad del juicio por las torturas en la seccional primera, el juicio por el homicidio de Tamara Bravo y también lo ocurrido en Monte Peloni, que se está realizando y continúa hoy la actividad en la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy retoma también la actividad el Tribunal Oral Criminal 2 de Azul, con el juicio a los policías por las torturas en la seccional primera de policía en la ciudad de Olavarría. Sobre esto vamos a estar hablando en un rato nomás en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol, compartiendo esta primera mañana de la radio junto a ustedes en todo el centro de la provincia.